Yo creo que ya he hablado bastante sobre eso, ¿no? Le he dicho que los técnicos no sabemos el día que nos vamos, sabemos el día que llegamos, pero no el día que nos vamos. Entonces, hablar de algo que si a lo mejor yo pierdo 3 partidos en fila y va a tener que salir el presidente a decirme, señor Faría, no le agarró la mano al plantel, no le agarró la mano al fútbol boliviano y se tiene que ir, es normal. Entonces, no veo mayor preocupación en eso. Primero es el partido que viene el fin de semana, el jueves, después del fin de semana, vamos a ir paso a paso. Y cuando llegue el paso correcto de hablar de eso, lo hablaremos con toda la naturalidad que se habla. Hoy son hipótesis, y las hipótesis a mí no me gusta trabajar mucho sobre eso. Profesor, bueno, en los últimos días se puso en Twitter. Ahora, disculpe, ahora le agradezco al presidente su deseo, y la verdad que ha sido una persona muy respetuosa y muy agradable conmigo.